En ese valle de Texas hasta los grandes se inclina. Los agentes de la DEA aprendieron a Salinas para poder darle casa. Le intervinieron las líneas. Lo llevan a San Antonio. Solo se oyen los rumores. Ofreció mucho dinero que nadie quiso aceptarle porque le tuvieron miedo. Y es que el hombre tenía clase, le dijo Mario sonriendo. Tener que fugarme. ¿Y tú qué diste, Miguel Barrera? La suerte es buena palanca, pero hay que tener redaño. No hay un corral donde no brinque mi gallo para pasearme en Reynosa. Solo me estorba el río Bravo. El día 14 de abril, Garza Chapa y su padrino poder dar el brinco, utilizaron a un gringo, apergollaron a un guardia. Usando una 25. La fuga de San Antonio fue un pacto con el demonio, aunque la verdad, gringuitos, esta no le salió cara. A ver cómo lo regresa. Ahora que trae nuevo.